Ya persona. Te dijeron que 50 personas. Que habían 200 y que habían agredido a los periodistas y que habían agredido a la camarera porque les habían dicho santistas y que les habían dicho guerrilleros. Y entonces ahí Julio, ay, no, ¿qué? No. Ya, ahorita. Doctora María Fernanda, ¿cuál es su posición respecto a la situación que le hizo? Hay que subir fotos con toda la gente. Si nosotros creemos que la institución de la fiscalía tiene que dar ejemplo de transparencia y de garantías judiciales. Consideramos que lo que le pasa a Oscar Iván Zuluaga, que es el representante de la oposición democrática, no es de recibo. Todas las personas investigadas tienen que tener acceso a las pruebas para poderse defender. Nosotros lo acompañamos hoy a él porque queremos sentar nuestra voz de rechazo. Esta no es la institución que nosotros queremos. O sea, ¿usted considera que es una violación absoluta que no le hayan permitido tener acceso a los videos? Totalmente, porque si a uno lo incriminan con un video y no se lo muestran, ¿uno cómo hace para defenderse? No se queda ahí, quieto totalmente. No tiene cómo. Eso es una clara violación al debido proceso, que es un derecho fundamental. ¿Usted considera que la publicación de esos videos por la revista Semana truncó totalmente la campaña presidencial? Considero que le puso un palo en las ruedas a una campaña que venía muy dinámica. Considero que la revista Semana faltó a la ética periodística, incluso yo creo que raya en una conducta criminal, modificando un video para aparentar que lo que se hacía y lo que se decía era distinto. Bueno, por último, doctora Caballo, ¿el Centro Democrático va a estar hasta el final con el doctor Zuluaga? Siempre, siempre, porque él es el símbolo de lo que es una oposición digna. Él y su familia son ejemplo en Colombia. Vamos a seguir acompañando. Hoy por ti, mañana por mí. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Porque ya no.